un policía que habría sido usado en el secuestro, el juez es Maroto, Fernando Maroto, camarista de San Isidro, que viene siendo amenazado, ya ni se acuerda el tipo cuántas veces fue amenazado de muerte, y le habían infiltrado un agente de seguridad adentro de un despacho, del despacho de él, haciéndose pasar por un custodio que llevaba a un preso que le iba a tomar declaración. Sobre este caso del secuestro de Axel Brumberg, vamos a consultar con Ricardo Rajendorfer, que seguramente nos va a tener ahí un montón de información para contarnos. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, bien, bien. Un poco afónico. Estás un poco ahí mal de la voz. Que mi voz parezca la de Don Corleone. Bueno, pero para hablar de este tipo de casos, por ahí está bueno, ¿no? Es adecuado. Es adecuado. Bueno, ¿hay conexiones policiales con esta historia? Sí, todo indica que sí y todo apunta a la Departamental de Investigaciones de San Isidro, algunos de cuyos efectivos, digamos, tuvieron en su momento una estrecha relación con muchos secuestros ocurridos en la zona norte en los últimos tiempos, como el de Riquelme, Andrada, Astrada, Mirta Fernández, y con los secuestradores que participaron en esos hechos, es decir, el Negro Sombra y el Horacio López, al cual le dicen el Lala, la gorda Lala. Me estoy refiriendo a un sargento que se llama Jorge Palacios, un oficial que se llama Carlos Medina, y otro uniformado al quien solo se lo conoce como el Caballo Lucero. Esos son de esta división de... Claro, y por otra parte, digamos, si bien Rivara dice que hay cuatro detenidos, que la investigación está bien encaminada y que esos cuatro detenidos no tienen ninguna conexión policial con el hecho, ese fue un lapsus mío, con la policía, como vos dijiste antes, Maroto envió al ministro Vélez un informe acerca de un auto que había participado en el secuestro de Brumberg, que pertenecería a otro efectivo de la DDI de San Isidro. O sea, repito, todo apunta hacia la DDI de San Isidro. Ricardo, entonces, ¿qué, la conexión esta que con qué específicamente tiene que ver? ¿Con apoyo logístico, con liberación de lugares? Y con todas esas cosas, o sea, con apoyo logístico, tal vez con el señalamiento de la víctima, también con la protección a los secuestradores y con la filtración del dato de ese ridículo operativo que dispuso SICA para liberar al rehén. Recordamos, en ese operativo había tenido un enfrentamiento, ¿no? Supuestamente los secuestradores con varias divisiones de la policía. Sí, el hecho fue, se encadenó de la siguiente manera. A las 10 de la noche del lunes 22, el padre de Axel recibe un llamado que se presente en la ruta 202 y Panamericana, en una estación de servicio concretamente, donde los secuestradores iban a establecer otro contacto con él. Claro. Se presenta con la plata, claro. O sea, el padre de Brumberg fue a pagar el rescate. Cuando llega, digamos, espera en vano. Espera en vano. No se produce ningún contacto con los secuestradores, lo cual, desde luego, fue un signo inquietante. Pero el otro signo inquietante fue que ahí advirtió que se paseaba un policía con un perro, que había un patrullero cargando gas, y que enfrente de la estación de servicio había otros dos patrulleros como agazapados, pero con las balizas y las luces encendidas. ¿No? ¿Eso qué nos quiere decir? Eso era uno de los puestos de contención que había establecido encubiertamente y solapadamente SICA, junto con otros puestos de contención que a esa misma hora y no muy lejos de allí traten de interceptar el Volkswagen Passat en el cual viajaban los secuestradores. ¿No? O O sea, digamos, Bloomberg había hecho la denuncia del secuestro del chico y había confiado en quienes había hecho la denuncia. Claro. ¿No? Y, digamos, quienes a sí mismo le habían dicho, haga todo lo que nosotros le vamos a decir. Uh-huh. Pero no le dijeron que durante el pago del rescate había un operativo para intercepción. Uh-huh. O sea, digamos, lo mandaron como carnada al tipo y evidentemente todo terminó de la peor manera. Claro. Ricardo, esta historia, ¿no?, que vienen con los secuestros y las conexiones policiales, con esta división de San Isidro, también vos nos comentabas de una comisaría en Torcuato también que está muy involucrada, ¿no?, generalmente en estos casos. Sí, o sea, digamos, se da una especie de patrón, sí, de patrón de conducta en fundamentalmente la zona norte. O sea, digamos, fíjate vos que en la DDI de San Isidro actuaba esta gente, sí, Palacios, Medina, Lucero. En tanto, por ejemplo, los protectores de Negro Sombra eran tres efectivos de la comisaría de Talar de Pacheco, uh-huh, ¿no? El sargento Talavera, un oficial apellidado Sosa y el comisario apellidado Solís. Claro. Por otra parte, en Don Torcuato, digamos, también habría, digamos, un grupo bastante, bastante picante, uh-huh, fundamentalmente enquistado en la comisaría, en la seccional 3 de ahí, de Don Torcuato, que es por otra parte donde era el territorio del famoso Hugo Beto, que ahora está preso, uh-huh, ¿no? Que es, digamos, un individuo de la calaña y de la conducta de tipos como Palacios en San Isidro y Talavera, Solís y Sosa en la zona de Talar del Pacheco. Claro. ¿Entendés? Sí, digamos, sí, sí. Ese es el modus operandum. Uh-huh. Pero más allá de eso, digamos, se advierte una nueva tendencia, uh-huh, una nueva tendencia tal vez histórica en la industria del secuestro. ¿Cuál es? Y en su relación con el tema policial. Claro. Uh-huh. O sea, digamos, desde hace muchísimos años, yo diría desde la dictadura militar, el secuestro, que no es otra cosa que la versión pequeña y privada de lo que hacía el terrorismo de Estado en escala masiva, claro, es, digamos, como delito un patrimonio de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, uh-huh, al punto que desde justamente la dictadura militar hasta principios de los años 90 no se podía, este negocio no admitía civiles en sus filas. Directamente, o sea, digamos, era exclusivo. Todos los secuestros de aquella época, digamos, fueron efectuados o por policías, uh-huh, o por militares, o por agentes de inteligencia. Claro. Recordemos, digamos, ¿cómo se llamaba una de esas bandas? La banda de los comisarios. Uh-huh. Y justamente, digamos, el fin de esa tendencia antigua, se da con el secuestro de Mauricio Macri, uh-huh, que es donde justamente cae la banda de los comisarios. Claro. Ahora bien, la etapa actual indica una vuelta de tuerca. O sea, si bien el negocio de los secuestros sigue siendo un negocio de las fuerzas de seguridad, estas han de alguna manera encontrado el delicioso encanto de la tercerización. Claro. O sea, actúan como empresarios contratistas que, uh-huh, se valen de la delincuencia común, uh-huh, ¿no? Digamos, es esa fundamentalmente el cambio de situación que se establece de la década pasada a esta década. Clarísimo, Ricardo. Te queremos agradecer mucho la comunicación y gracias ahí, porque aparte, a pesar de estar enfermo, poder hablar con nosotros. Sí, te agradezco. Un abrazo grande. Chao, saludos. Nada, Ricardo Rajendorfer, entonces, señores. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien, todo bien. ¿Qué mirada, qué opinión tenés de todo este berenjenal que se ha producido? Y mira, aunque se viene produciendo hace tanto tiempo, ¿no? Sí, o sea, digamos, ¿cómo te podría decir? Son situaciones que explotan cíclicamente. Exactamente. Digamos, son quilombos circulares, por decirlo así. Lo que pasa que, digamos, sus estruendos cada vez son tal vez más incontrolables. Claro. Uh-huh. Son absolutamente incontrolables. Incluso, es realmente difícil clasificar lo que está pasando, no lo que está pasando a nivel institucional, lo uh-huh. que está pasando en lo que yo llamo el espíritu público, porque, digamos, es muy contradictorio, o sea, digamos, la marcha del otro día fue contradictoria, uh-huh. el mensaje de la misma es contradictoria y, digamos, los resultados de la misma, que, digamos, es este paquete de medidas que Bloomberg propuso, digamos, también es bastante contradictorio. ¿Qué te parece que puede llegar a producir eso de convertirse en leyes? Y no va a pasar nada. Ajá. Digamos, no va a pasar nada en un país donde nunca pasa nada. Después de un tiempo prudencial en el cual se va a ver que la aplicación de leyes más duras y de que los teléfonos celulares estén registrados, uh-huh. tal vez avancen, qué sé yo, hacia los teléfonos públicos, ¿no? Pero, digamos, no va a pasar nada, digamos, el índice delictivo va a aumentar, la convivencia policial con casi todos los delitos contemplados por el Código Penal, va a seguir intacta, uh-huh. Se va a poner de ministro de seguridad, qué sé yo, a un profesor de música, digamos, no va a pasar nada. Pero, digamos, es interesante, uh-huh. Por decirlo así, la reacción colectiva frente a este problema, que, digamos, vuelvo a decir, es también terriblemente contradictorio. Lo que veíamos es que se vuelven a poner en escena, Ricardo, algunos personajes que desde hacía no mucho tiempo, ¿no? Hace 2 o 3 años estaban medio guardados y de repente... Exactamente, en ese sentido, uh-huh. digamos, yo dije hace unos días en una radio que parecería que Juan Carlos Bloomberg está ciertamente influenciado por algunos viejos traficantes de fracasos. Uh-huh. Y en ese sentido, digamos, ayer en el pirulito de Página 12, digamos, sí. mencionaba que Bloomberg había llegado al programa de Grondona el día anterior, o sea, el domingo, acompañado nada menos que del actual diputado Casanova, claro. que fue ministro de Justicia Rucauf, y que es uno de los tipos... tal vez más siniestros en relación con este tema. Vos sabés que, no sé si fue fiscal o juez, uh-huh. En una ocasión pidió extraordinariamente la pena de muerte para un violador o para un traficante de drogas, uh-huh. Basándose en su escrito, en su resolución, se basó en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, o sea, un monstruo. Uh-huh. Claro. Un demente. Uh-huh. ¿Cree que puede llegar a ser definitivo que un ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, nuevo, que asuma, pueda modificar esta situación? No creo que pase por un ministro carismático. Uh-huh. ¿Entendés? Porque, digamos, dentro del esquema práctico y facilista que viene implementando la gobernación, no solo de la época de Solá, sino sumando a sus antecesores, digamos, hay dos variables, digamos, ministro de seguridad que tienen afinidad con la corporación policial y que trabajan para ella, además de favorecerlos, y tipos que no tienen afinidad con la corporación policial, que son tildados de progresistas y que en realidad su misión ahí es poner paños fríos hasta que se les quemen esos paños. Entonces no pasa por un ministro carismático, pasa por, digamos, toda una política. Claro. Y, digamos, yo siempre digo que el problema es tratar unilateralmente el problema policial es, digamos, fracasar desde el comienzo, porque, digamos, la problemática esta tiene una raíz estructural, es un problema estructural no solo de la provincia, sino del país. Lo que pasa que, digamos, el funcionamiento y los vicios de la policía bonaerense no son muy diferentes a la problemática policial de otras provincias. Lo que pasa que, digamos, algunas otras provincias, como son más chicas, digamos, los episodios relacionados con la corrupción policial y con la inseguridad no son tan estentorios como en la provincia de Buenos Aires. Pero es un problema del país más que de la provincia de Buenos Aires y más que de la bonaerense. Y la policía bonaerense, en este caso, cuando ocurren estas crisis o estos hechos que ponen muy en debate público el tema, o en este caso ahora puntualmente, ¿sabés qué piensan, cuál es su posición? Y ellos saben, por un lado, que tienen, por decirlo así, el unívoco poder de graduar la sensación térmica de la inseguridad. Ajá. Y actúan en consecuencia. O sea, cuando reciben demasiadas críticas y presiones de parte de la sociedad, las cuales le son transmitidos por sus amigos del poder político, digamos, empiezan a trabajar a reglamentos, se mandan algunas operaciones estruendosas, pero hacen lo que, digamos, ellos mismos llaman, y perdonen la expresión grosera, poner palanca en boludo. O sea, para, digamos, aumenta la sensación térmica de la inseguridad para que, digamos, es el mensaje de ellos hacia la sociedad. Claro, o sea, claro. Nosotros, es como decir, nosotros somos imprescindibles. O sea, sin nosotros, ustedes no pueden funcionar. O sea que por momentos traccionan sobre eso, y también existe algún momento en el que esperan que pase la crisis como para seguir con su vida más cotidiana. Sí, esos son los principales interesados en que todo vuelva a la normalidad. Me imagino, porque, ¿no? Porque es la manera más funcional de que sigan prosperando con sus negocios. En este momento, digamos, desde hace algunas semanas a la fecha, digamos, el tema este del pase a retiro de los 200 comisarios que tienen más de 30 años de servicio, los ha puesto en vilo. Claro. Digamos, muchos jefes han acudido durante días, durante semanas enteras a sus despachos sin saber si todavía eran los jefes o ya estaban jubilados. Te da un poco la sensación así en general que por más que se tomen este tipo de medidas no van a solucionar mucho la cuestión de fondo, ¿no? No, porque vuelvo a repetir, no es cuestión de nombrar un ministro carismático ni de reemplazar o mover a comisarios demasiado sucios. Por ahí no pasa la cosa pasa por una política de seguridad, por una política de seguridad, no por esto. Paola Espátola era esa persona que es una especie de especialista que quería llevar Carlos Menem en algún momento en su campaña a la presidencia, lo asesoró a Menem en la campaña esta 2002, y una de las propuestas que tenía, por lo menos ayer lo decía en declaraciones a Radio 10, era volver a incorporar a aquellos oficiales que fueron pasados a retiro, porque según ella son los que tienen mayor experiencia y el Estado invirtió mucho dinero en ellos, dijo. O sea que un poco que, y venía hablando del tema junto con Rucauf y junto con Casanovas de cuál es la solución para la seguridad en la provincia de Buenos Aires, y lejos de echar o pasar a retiro a aquellos comisarios o a aquellos efectivos de la fuerza que están cuestionados, propone reincorporar a varios que ya fueron pasados a retiro. Sí, sabés que esta mujer era funcionaria, funcionaria de la gestión de Carlos Brown en el ministerio, que era todavía la Secretaría de Seguridad en la provincia, que fue, digamos, tal vez después de Piotti y de Ramón Orestes Verón, la gestión más estrepitosa de todas, ¿no? Y yo la he escuchado, esta mujer, e incluso hemos compartido nuestra presencia en algún programa de televisión, y realmente, digamos, pienso que, digamos, no sé de dónde sacó el rango de experta en seguridad, digamos, es un título que parece que en este país se da fácil, se adquiere demasiado fácilmente, ¿no? Claro. Además es ridículo ser experto en seguridad en un país como este, como ser ecologista en Hiroshima, ¿no? Te va mal, digamos, ¿no? ¿Cómo? Te va mal, sí. Claro, claro, pero digamos, yo realmente pienso que, digamos, yo la escucho y me asombro porque, digamos, no hay discusión ni polémica posible con esa mujer, o sea, digamos, yo pienso que el cerebro le sobra, o sea, con la médula, digamos, si le amputan el cerebro uno no se daría cuenta. Bueno, con la médula espinal puede funcionar, puede seguir siendo una buena experta en seguridad. Bueno, lo que sí quedó, digamos, dejó evidenciada esta marcha de 150.000 personas, así por lo menos las que salieron espontáneamente, ¿no? Y que aparecían sin ninguna contención desde lo político y lo ideológico, que rápidamente fue cooptado por la derecha, de los medios de comunicación por un lado, pero del poder político también, para hacer toda una movida represiva. Sí, por un lado es el legítimo reclamo de la gente, claro, que como en tantas otras ocasiones fue a reclamar justicia y también seguridad, claro. Pero no sé quién era, qué decía Zaffaroni, digamos, decía que si uno es víctima de, pongámosle, de un caso de mala praxis, es víctima de mala praxis en relación a una operación de apéndice, uno, digamos, no está capacitado para convocar a una manifestación multitudinaria y sentar las bases de cómo se debe operar un apéndice, ¿no? O sea, claro, digamos, ser víctima no otorga sabiduría, por decirlo así. Totalmente. En fin. Ricardo, te queremos agradecer mucho la comunicación de hoy, ¿eh? Les mando un abrazo. Un abrazo para vos. Chao. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué decís? ¿Cómo andamos? Todo bien. Bueno, ¿qué implica, te parece, la decisión esta de Solá de intervenir en el servicio penitenciario? Bueno, el tema es que el servicio penitenciario bonaerense era, por decirlo así, otro de los focos de pobredumbre que hay en la provincia de Buenos Aires. Claro. En ese sentido, digamos, se podría decir que el servicio penitenciario bonaerense es, valga la redundancia, la versión penitenciaria de la bonaerense, claro, ¿entendés? Por cierto, tardó demasiado en tomar esta decisión, ya que, digamos, era más que un secreto a voces, con lo que estaba pasando ahí adentro. Claro. ¿No? ¿Cómo es el accionar del Servicio Penitenciario bonaerense en esto que vos decís, Ricardo, de que es la versión penitenciaria de la bonaerense? ¿Qué es lo que hacen concretamente? O sea, digamos, hacen de todo, pero lo más grave es que, a diferencia de lo que la gente cree, digamos, los delitos que son planeados desde las cárceles y que se cometen afuera, digamos, no son, como la gente supone, organizados por las bandas de delincuentes, sino justamente las bandas de delincuentes son organizadas desde adentro por el servicio penitenciario. Uh-huh. Eso está bueno. Tal vez los que resisten a salir, entre comillas, de comisión, digamos, son asesinados sin contemplaciones en hechos que luego son presentados como presuntas riñas. Claro. Fíjate vos que, digamos, cada semana mueren dos o tres tipos de servicio penitenciario, perdón, de dos o tres presos que están bajo la órbita del servicio penitenciario provincial, en presuntas riñas. Ajá. En circunstancias violentas siempre. ¿Cómo? En circunstancias violentas siempre. En circunstancias violentas, pero que son disfrazadas como riñas entre presos. Se le cayó una reja encima. Sí. Se desbarrancó por una escalera, pero digamos, la verdad es otra, claro está. Claro. ¿Entendés? Pero más allá del tema en sí, más allá de la corrupción del servicio penitenciario, digamos, existe otro problema que un poco desmiente lo que la gente también cree, que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. Uh-huh. O sea, la capacidad del servicio penitenciario bonaerense creo que es de hospedar 12.000 personas. Uh-huh. De hospedar 12.000 personas. En la actualidad hay 25.000 adentro. Claro. En la actualidad hay 25.000 adentro. Razón por la cual, por otra parte, hay otros 7.000 que están presos en comisarías de la provincia de Buenos Aires, lo cual, digamos, es otro problema que merece también otra explicación. Uh-huh. Pero, digamos, fíjate vos que en la época de Rucauf, cuando asume Rucauf, había apenas 22.000 presos. Uh-huh. Perdón, ahora hay 27.000, había 25.000 presos. Y dos años antes había 19.000, o sea, uh-huh, va aumentando progresivamente la, claro, cantidad de presos. Por lo tanto, nadie entra por una puerta y sale por la otra. Eso es esa es hasta una guarangada. Claro, hay, ¿entendés?, más cantidad de gente detenida y sobrepasada la infraestructura carcelaria. Exactamente. Digamos, a partir de eso, digamos, el servicio penitenciario ya numéricamente ya es un problema. Uh-huh. En el aspecto cualitativo, digamos, más que un problema, es un cáncer. Ahora, para la cabeza del penitenciario, ¿eso es un problema o eso es poder? No, eso es poder. Ah. Eso es poder. La cabeza del penitenciario, digamos, no es muy compleja, digamos, dentro del mundillo de la fuerza de seguridad, dentro del mundillo de los uniformes, digamos, sí, los candados, como son llamados los guardias penitenciarios, digamos, son la escoria de la fuerza de seguridad. Ajá. ¿Entendés? Digamos, sí, sí. Un policía bonaerense desprecia a un guardia penitenciario. Ajá. ¿No? Ajá. Pero, digamos, dentro de las cárceles proliferan todo tipo de negocios, desde el tráfico de tarjetas telefónicas en adelante. Claro. ¿Entendés? Uh-huh. Las tarjetas de telefónicas en la cárcel, digamos, vendría a ser, dinero. Claro. La circulación monetaria se da a través de las tarjetas. Y vos que conocés, digamos, de este tema, ¿qué puede esperar uno de la intervención al servicio penitenciario bonaerense? ¿Hay alguna posibilidad de saneamiento de una estructura como esa? Es muy difícil porque, digamos, es tan difícil como sanear a la policía bonaerense, porque en realidad depende de muchos de muchos factores, es una constelación de factores para esto, para que esto sea así, claro. ¿No? Digamos, de hecho, la intervención, digamos, es cierto que es un paso, es cierto que significa, entre otras cosas, que las más altas autoridades provinciales, tal vez inducidas por las más altas autoridades nacionales, digamos, han asumido que ahí tienen un problema, claro. ¿Entendés? Uh-huh. Pero, digamos, ateniéndonos a la enorme dificultad que tiene particularmente el Poder Ejecutivo bonaerense en solucionar sus problemas, digamos, ya de por sí en una situación desprovista de contexto es difícil sanear esto, ¿no? Uh-huh. Pero, digamos, dándole el contexto de la turbulenta provincia de Buenos Aires es aún más difícil. Claro. Ricardo, también había muchas denuncias a este servicio penitenciario de parte del juez Maroto en el caso de amenazas en contra de su persona. Exactamente. De inteligencia misma, ¿no? Que mandaban detenidos. Sí, no. Pero además, digamos, eso no es solo una cuestión del servicio penitenciario bonaerense, es también, digamos, un tema del servicio penitenciario federal. Uh-huh. ¿Entendés? Sí, sí. Ambas no se diferencian en gran cosa. Uh-huh. Y así como Maroto, Maroto es uno de los magistrados que más cargó sobre este problema, ¿no? Claro. Que más atacó sobre este problema y digamos, todos sus fallos pusieron en pequeños problemas a la mafia penitenciaria. En ese sentido, la mafia penitenciaria no hace otra cosa que designar presos para que salgan a matarlo. Claro. Del mismo